saben que soy bravo, ¿para qué quieren calarme? Le pisa la cola al diablo y nadie se hace responsable. No me considero malo, pero no es bueno dejarse. Con la frente siempre en alto, así me enseñó mi madre. La estrategia de trabajo para mí es muy importante. La gente con la que ando me vio salir adelante. Muchos dicen ser amigos, dejo que a mi espalda hablen. Y así poquito a poquito veo cómo se mueren de hambre. Yo planeaba ser cantante. Lo que de niño era un sueño lo ando viviendo a lo grande. Cuando te toca, te toca, pero hay que saber cuidarse. Bajada traigo la super y en el cielo tengo un ángel.